Las huellas en la arena se evaporan y los templos de piedra se desmoronan. Esta vida impermanente se transforma, pero tu esencia aurora es eterna y no abandona. Pero tu esencia aurora es eterna y no abandona. Aurora, después del ocaso finalmente llegarás, lo sé. Aurora, en eso hoy voy a confiar, pues. Aurora, después del ocaso llegarás, yo lo sé bien. Aurora, aurora, fuerza creadora de vida dadora, esta es la flor de la palabra que por tu regreso implora. Dicen que todo llega a su debida hora, pero aquí realmente urge tu guía liberadora. Yo sé que se acerca la victoria, el aire se impregna con la brisa de la gloria. Oye, al fin estamos recobrando la memoria, este es el desenlace que faltaba en esta historia. Aurora, después del ocaso finalmente llegarás, lo sé. Aurora, en eso hoy quiero confiar, pues. Aurora, después del ocaso llegarás, yo lo sé bien. Aurora, aurora. La espera se ha hecho tan eterna, yo te necesito ahora. La vorágine de la alba entonas, cantos medicina que miles de almas detona. Eres vibración que abraza y conmociona y hace trizas las cadenas que al espíritu amagan y aprisionan. La oscuridad y su reinado y se desploman cuando de entre el horizonte multitono tú te asomas. Aurora, después del ocaso finalmente llegarás, lo sé. Aurora, en eso hoy voy a confiar, pues. Aurora, después del ocaso llegarás, yo lo sé bien. Aurora, aurora. Viva Chile, mierda. Estás escuchando Según la Otra Oreja.